Amigos de todo el Perú, bienvenidos a este segundo concierto de la Internacional Sonia Morales. Gracias, Perú. Y nuevamente mis canciones van para ti con mucho cariño. A través de la lucha tenaz e infatigable de seguir cantando, porque el pueblo la reclamaba nuevamente para seguir conquistando más y más corazones. Te quiero, te quiero, cariño. nacionales del escenario.